Estos poemas que suelto son lo más parecido a mí que he visto. Dispositivo para ver una batalla. Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, Radio La Caprichosa. Ese capricho de ser alternativa. Dejar los días pasar. Dejar los días pasar. Podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni la Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento. La revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bob Hilario ni Niurka en su nuevo pico. Buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Esta es otra emisión de Universo Paralelo en el aire de Radio La Caprichosa 97.1, esta radio comunitaria que nos alberga todos los lunes a partir de las 18 horas y a veces hasta las 20, 21, 22, según la agenda de la semana, para compartir con ustedes un montón de información, entrevistas, notas, audios, micros, de todo un poco, música, por supuesto, también, hasta las 20:30, calculo que va a ser el programa de hoy, que hay un par de bajas en los habituales espacios, en las habituales columnas. Jorgelina Molina es mi nombre y voy a estar acá operando, conduciendo, produciendo este espacio. En el día de hoy, ya les digo qué es lo que vamos a tener. Ah, se tildó la compu. Bueno, les digo en breve. Mientras tanto, sepan que se pueden sintonizar a través del dial por la 97.1, y si no, para todo el mundo salimos a través de la web por www.caprichosafm.org. La calle buscando un mejor mañana. No cortos de niños de la calle flameados de Resis ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guiuni, cantado por Mijares y ayer Estrella Cabal y Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, ni para cómo quitar las manchas de la ropa. Como saben, hoy se cumplen 11 años de la desaparición de Jorge Julio López. A raíz de esto vamos a estar compartiendo algunos audios, algunas entrevistas de producciones de otras radios comunitarias del resto del país. También vamos a tener la habitual columna de la Correpi, que en general la hace Paula Ochoa, o la comunicadora trans divina que nos acompaña todos los lunes. En el día de hoy Paula no pudo, pero le pasó la posta a otra compañera de la Correpi que se llama Romy Gómez. Ella va a profundizar sobre el caso del policía que estaba acusado de abuso sexual a una menor. Bueno, aparentemente el chabón se dio a la fuga, ya que iba a ser inminente la condena. Sobre este caso vamos a profundizar con Romy Gómez en unos minutitos nomás. Va a ser la primera columna del programa. ¿Qué más tenemos? Fede Gazarosian, el bajista de Acorazado Potemkin, banda que escuchamos siempre por acá por La Caprichosa. Vamos a charlar en vivo con él a través del teléfono desde Buenos Aires, porque Acorazado está editando su tercer disco en estudio, que se llama Labios de Río, y acerca de esto vamos a hablar con el Fede Gazarosian. También va a estar la habitual columna de Fernando Lozada. Aunque él se haya ido a París, lo trajimos igual, porque no nos puede faltar la columna de Fer, porque nos encanta. Es la columna de libre pensamiento, la columna atea de Universo Paralelo. Él la hace habitualmente para Radio de la Azotea también, además de para hacerla para Universo Paralelo. Y justo en la semana habíamos estado charlando de las similitudes que hay entre ciertas campañas políticas o la forma de comunicar que tienen algunos sectores políticos y el fanatismo religioso, que parece que por ahí a más de uno o una le entra. Entonces, en relación a esto, Fer hizo un espacio que es sobre los movimientos evangélicos que están detrás del golpe de Dilma Rousseff en Brasil. La bancada evangélica, que está integrada por diputados de todos los partidos políticos, tiene un interbloque paralelo. Unifican criterios en temas de su interés y representan casi un tercio del Congreso de la Nación de ese país. Además, la tercera cadena de televisión nacional es de ellos. Son varias iglesias evangélicas que lo integran. Una de ellas tiene 30 millones de fieles a los cuales les dicen a quién votar. Si buscas lo infinito para estar sobre tus pies, es preciso el equilibrio. Y dos por tres me pasa que caigo en alguna casa que utilizan la televisión como medio de comunicación. No es mi caso hace muchísimos años, pero bueno, está ahí, está el control remoto, caes en la trampa del zapping. Pude percibir algo muy notorio mediante todos los medios hegemónicos este fin de semana, que miré, no sé, 4 horas de televisión. En casi todos los programas me pasó lo mismo. Relacionaban el caso de Santiago Maldonado con el caso de Nisman. ¿Qué carajo tienen que ver? No sé cómo le encuentran la vuelta, pero bueno, una cosa siempre llevaba a la otra, era casi como matemático. En este caso, el caso de Santiago Maldonado nos va a llevar al de Jorge Julio López y viceversa. Vamos a hablar de los 11 años de la desaparición de Jorge Julio López y de los 46, 47 días que lleva desaparecido Santiago Maldonado. Arrancamos con este programa que va a estar en vivo en Radio La Caprichosa hoy hasta las 20:30 aproximadamente, y el viernes, para quien no lo puedan escuchar completo hoy, pueden escucharlo a partir de las 9 de la mañana también en la repetición de esta radio. Traje rap para que tomen, conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones, y no hay vuelta. Me escurro entre la grieta del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Y ya se comunican los oyentes de este programa. Un abrazo grande para Rubén Herbas desde Maimará, que siempre se comunica y ya está sintonizando. Al Chapu, que me imagino que está en Huichaira, no sé, hace ratazo que no lo veo. Antes me lo cruzaban las marchas. Chapu, ¿qué pasa? Agarró la pancarta, hermano, y salí a la calle, que no se te ve. Bien, para Rubén, para el Chapu, vamos a arrancar con un tema de Acorazado Potemkin, ya que hoy va a estar charlando el Fede en vivo. Vamos a pasar bastante música de esta banda para que la conozcan, quienes no la conocen. El primer disco se llamó Mugre y el tema número 5 lo hacen junto a Flo Palestani y se llama La Mitad. Jamás, solo una mitad.

estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único en el mundo. Se hace todos los años desde 1986, cuando unas 1000 mujeres se autoconvocaron para tratar sus problemáticas específicas. 32 años después, más de 65.000 mujeres y entidades femeninas nos encontraremos en Chaco para seguir haciendo historia. El encuentro es autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural y democrático. Durante 3 días intercambiamos experiencias y asuntos que parecen individuales, pero son de todas. Desde este espacio se originaron logros históricos, como la ley de cupo femenino, la ley de violencia de género, programas de salud reproductiva, la incorporación de la Convención por la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la Constitución y el debate por el derecho al aborto. 32º Encuentro Nacional de Mujeres. Resistencia. Chaco. El encuentro somos todas. Para más información, ingresa a encuentrodemujeres.com.ar. Cuando aparece la miseria, siempre cambian de canal. Aunque nos digan que lo hacemos para molestar, si salimos a la calle, nunca más es nunca más. Pero hay una pregunta flotando, todo el barrio me está buscando. Cada día surgen más, cantando por una verdad. Pero hay una pregunta flotando, todo el barrio me está buscando. Cada día surgen más, cantando por una verdad. Aunque te digan que es parecido, no es para nada igual. No es lo mismo estar perdido que estar desaparecido. Aunque te digan que de esto no tenés que hablar, que es mejor no involucrarse, dejar todo como está. Pero hay una pregunta que asusta, un país entero me busca. Cada día surgen más, gritando por una verdad. Pero hay una pregunta que asusta, un país entero me busca. Cada día surgen más, gritando por una verdad. Queremos saber dónde está Santiago y los fantasmas del pasado, para siempre desterrados. Queremos saber dónde está Santiago. No le tememos a la muerte, a la mentira y al espanto. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Que salgas a la calle con los otros que me buscan. Que preguntes, no te calles, no te quedes. Que te importe. Porque tengo cosas que hacer. Porque me esperan. Porque tengo una familia. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Porque donde sea que esté, voy a estar ahí, esperando que me encuentres. Porque hay una pregunta insistente, las plazas están llenas de gente. Cada día somos más, cantando por una verdad. Porque hay una pregunta latente, en las paredes me hago presente. Cada día somos más, gritando por una verdad. Queremos saber dónde está Santiago y los fantasmas del pasado, para siempre desterrados. Queremos saber dónde está Santiago. No le tememos a la muerte, a la mentira y al espanto. Artistas independientes en Universo Paralelo. En la tierra de los derechos humanos y los discursos progresistas, las palabras no tienen permiso social. En el mismo lugar donde se dijo nunca más, tenemos el desagrado de decir uno menos. En el mismo instante en el que se bajaron los cuadros, quedó uno delineado de impunidad. Y así, año tras año, caemos en la cuenta de que Julio no está y que López es, para el Estado, un apellido común que puede ir a votar, pero no puede reclamar justicia ni denunciar injusticia. No existe, no está ni vivo, como se lo llevaron, ni muerto, como lo podrían encontrar, y volvemos al viejo discurso lamentable. Con la boca llena de democracia, dicen que al no estar ni vivo ni muerto, es un desaparecido más. Uno más de 30.000, sin contar los miles por gatillo fácil, ni los miles por trata de personas. La pregunta decepciona. ¿La democracia no funciona o esto no es democracia? Es una triste falacia disfrazada de progresista en la que solo existe el que aporta al mercado, porque ser un marginado también es ser desaparecido. Pregunten si morirse de hambre es estar vivo, sin tener el derecho ni la fuerza para quejarse. La realidad suele ser triste, lo otro es puro relato con aire de sensaciones. Si el Estado no le conviene, nos cambian el calendario y de junio se salta a agosto. ¿Quién puede notar el cambio si ya van 11 años y Julio no aparece? Este texto es de Nicolás Rodríguez, que está publicado en el sitio Poesía en Rojo, y el tema lo mandaba el Gato Manchado desde Maimará, que dice que es de unos changos de Unquillo. Así que muchísimas gracias. Como saben, la radio comunitaria también es producción colectiva. Muchísimas gracias en serio a todos quienes hacen sus aportes desde las redes sociales para sumar a este espacio que se llama Universo Paralelo, y estamos en vivo hasta las 20:30 horas. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Dónde está Julio López? Dos veces desaparecido, ¿y Julio López? Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se enclavó mi canto, como dijera Violeta. Se parezca. Mi canto es de los andamios. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Dónde está Julio López? Músicas paralelas para nuestro universo. ¿Qué es el nunca más sin Jorge Julio López? ¿Qué es el nunca más sin Jorge Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Música. explota. El poblacional retorna. Citronic en las tornas. What? Así suena, bro. Rap crudo. Traje rap para que tomen. Para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre las grietas del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la cana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap para alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y rebelarse contra el poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me quedrefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea a mí, dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea a mí, dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Y mientras intentamos comunicarnos con Romy Gómez de La Correpe para hacer la columna de represión y disidencia, compartimos un artículo que salió en el día de hoy en Página 12 y lo reproduce rebelión.org. Dice: dudas de Pérez Esquivel sobre el asalto a su casa. Podrían haber sido policías. Se hacen sin permiso y en la calle. Y no te hablo de copete, güey, y vacilón. Simplemente porque de carrete y habla reggaetón. Podrían haber sido policías y esto pudo ser un mensaje, sostuvo el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel al referirse al asalto que sufrió ayer a la tarde en su domicilio. Según contó, fueron tres hombres que actuaron con mucha precisión y de manera muy profesional, que se llevaron objetos de valor, entre ellos distinciones que había recibido. El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 15, cuando Pérez Esquivel llegó a su casa con su esposa y los asaltantes ya estaban dentro del inmueble. Habían amarrado a su nieto de 18 años a una silla. Saquearon todo, relató Pérez Esquivel, y contó que les entregó el dinero que tenía y se llevaron los relojes, celulares y cosas de oro y plata que eran condecoraciones que pertenecen a los pueblos, que le fueron entregados a él en distintos países y que luego se fueron y nos dejaron hasta atados. Les dije que no se muevan y luego nos desatamos. Llamé al 911, enseguida apareció la policía, llamó al ministro Ritondo y luego vinieron policías de San Isidro, añadió. Los asaltantes dijeron que tenían armas, pero no las exhibieron y en ningún momento golpearon a las víctimas, contó Pérez Esquivel. Y describió a los tres hombres como personas muy correctas que actuaron con guantes y mucha precisión. Era un operativo muy bien organizado y hablaban de manera educada y firme, describió. Según Pérez Esquivel, los asaltantes podrían ser policías porque la forma en que actuaron no fue improvisada. Por eso no descartó que se trate de un mensaje para él o la organización que preside el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, querellante en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado. Estamos totalmente indefensos, lamentó el premio Nobel, para quien todos los habitantes no estamos en estado de derecho, en su opinión. El robo no fue al voleo, sino algo predeterminado. El indicio de esto habría ocurrido más temprano cuando, según contó, una mujer entró a su casa sin permiso y con la excusa de haberse equivocado de dirección. En ese instante habría tomado información del inmueble. Que llega. Si ellos vieran esos barrios donde se detona, ahí se darían cuenta que esas vainas son problemas y dejarían de cantarle ya la pistola para darle educación. Para generar yo solo daré cuenta, con tanta cadena y blim blim no nos representan ni a ti.

porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa. Nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas. Me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele, pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. 16 minutos pasaron de las 19 horas. Estamos en Universo Paralelo, este programa que sale en vivo todos los lunes a las 18 horas por Radio La Caprichosa y en la repetición por esta misma radio los viernes a las 9 de la mañana. Como anunciaba al principio del programa, tenemos la columna de la Correpi, de Represión y Disidencia, como siempre, que la produce Paula Ochoa, pero en el día de hoy estamos en comunicación telefónica con otra compañera de la Correpi que se llama Romy Gómez. Buenas tardes, Romy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jorgelina, ¿todo bien? ¿Y usted? Bien, che, acá con una tarde preciosa en Tilcara, pero bueno, las noticias nacionales siempre nos tiran un par de pálidas. En este caso tiene que ver con el seguimiento de un caso que hace un par de semanas estuvimos tratando con Paula en esta misma columna. Es en relación a un policía, ¿verdad?, que fue acusado de un abuso sexual a una menor de edad. Contanos cómo avanzó este caso, Romy. Bueno, el caso se da en la zona oeste, de lo que es la provincia del conurbano bonaerense. El efectivo es de la provincia, de la fuerza de la provincia de Buenos Aires, Juan Roberto Aquilino. Un poco Pablo había comentado en la columna pasada que se había conseguido llevarlo a juicio. A lo largo del juicio quedaba en evidencia que iba a quedar demasiado evidente si la justicia no lo castigaba y no le daba una pena acorde a lo que se le estaba imputando. Lo que nos pasó fue que el 14 de septiembre, que era el día que se iba a dar la sentencia, él directamente no se presenta en el tribunal. Entonces ahí empezamos a denunciar inmediatamente que era una clara demostración de un intento de fuga, que al final terminó siendo. Se lo condenó a 5 años, pero él no, al no haberse presentado y la justicia haber dejado que él transcurra todo el juicio y todo el proceso judicial en libertad, hizo que desde la misma justicia y el mismo aparato judicial le garantizara poder fugar. Un momento previo al juicio había estado en la cárcel ni nada por el estilo, y facilitó que cuando él vio que las probabilidades eran muy altas de una condena, se haya prófugado. Tal cual. Bueno, ¿cómo piensa seguir la Correpi avanzando con este caso? ¿Que tienen alguna algo en mente, digamos, alguna forma de seguir este caso? Sí, nosotros estamos, bueno, acompañamos y nos pusimos a disposición de la familia como veníamos haciendo, y en este momento lo que planteamos nosotros, entendiendo que no es el primer caso de efectivos que se fugan, es que, nada, publicar y visibilizar la foto de esta persona y que no se le avise a la justicia, porque nosotros sabemos que la justicia lo que hace es garantizar que ese efectivo siga prófugo y se traslade de un lugar a otro cuando se le denuncia. Entonces lo que nosotros decimos es, no le avise a la policía, avísele a Correpi para que nosotros podamos tomar las medidas para que esa fuga se termine y que cumpla con la condena que tiene que cumplir. Tal cual. Bueno, entonces, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando se trata de que el delito lo comete un policía, decimos, bueno, ¿dónde miércoles denunciamos esta cuestión? Porque ¿qué vas a ir al comisario a decirle que su oficial está transgrediendo todas las leyes, ¿no? Que normalmente, y ya nos tienen acostumbrados, transgrede la policía, pero en este caso, que se trata de un abuso sexual a una menor, muchísimo más grave aún. No sé, ¿querés agregar algo más? ¿Querés que vayamos con el audio? Si quieren, escuchamos el audio de la mamá y después hacemos una reflexión sobre eso. Dale, buenísimo, Romy, ahí lo pongo. Dale. Hoy, en el día de la fecha, 14 de septiembre, en el Tribunal de Morón, en el juicio penal al acusado de abuso a menores con corrupción doblemente ultrajante para la víctima, se dictó la sentencia de 5 años de prisión efectiva a cumplir al acusado Roberto Juan Aquilino, policía de provincia, por abuso ultrajante y corrupción de menores. Se dictó la prisión de 5 años efectivos a cumplir. El acusado no se presentó. Está libre y está prófugo. Pedimos justicia para que el acusado que se le escapó a la justicia sea detenido. Pedimos justicia ya. ¡Aquilino! ¡Dale! ¡Aquilino! Escuchábamos el testimonio, el audio de una madre enfurecida, ¿no?, por esto que estaba pasando. ¿Cómo es para la Correpi acompañar a una mamá o una familia en este tipo de casos? Debe ser durísimo, ¿no? Es durísimo, y también nosotros sostenemos que no creemos en las instituciones y que la justicia también es una forma de garantizar el estado de represión, que es porque vivimos en un sistema que sin represión no cierra. Pero cuando llegamos hasta las últimas consecuencias para que podamos condenar a un cana y darle un poco de alivio a esta familia, ver cómo el mismo sistema le da todas las posibilidades de fugarse y no cumplir con esa condena, es una doble decepción, tanto para la familia como para nosotros los militantes, que nada, se le pone el cuerpo a la lucha y todos los que acompañan y demás. La realidad es que dan ganas de romper todo, porque no cierra cómo alguien puede hacer algo así y que el mismo sistema garantice el que sea, o sea, que sea en libertad como si nada. Nuestra forma no es otra que organizarnos y seguir luchando. Lamentablemente, como organización, tenemos experiencia en fuga de efectivos. Nos pasó hace 2 semanas, se cumplió un aniversario de la fuga de Naredo. Es un policía que también había cometido un caso de gatillo fácil, de John Camo Freitas, y el mismo día que lo condenan, bajo custodia policial, él se fuga. Entonces nosotros sabemos que el sistema funciona así y que lo hace para garantizar la libertad de sus perros guardianes. Entonces este proceso es de acompañar y de seguir luchando y de no darle paz, y que en todos lados se pueda conocer la cara de ese abusador, para que si en algún momento alguien lo ve, nos pueda avisar y tomar las medidas que sean necesarias. Entendemos que al no haber justicia hay que escracharlo por todos lados, hay que salir a denunciar públicamente lo que pasó, que se fugó y que está en libertad, para que quien lo vea lo señale y poder hacer que cumpla esa condena efectiva. Tal cual. Sí, lo que siempre decimos, ¿no? La condena social, cuando la justicia no actúa, está buenísimo que quienes nos organizamos y luchamos en contra de este tipo de casos podamos visibilizar esto que pasa y de alguna forma el resto de la comunidad se sume y escrache. Tal cual. Bueno, no sé, tenías también, no sé si querías agregar algo más de este caso o querés que sigamos con lo de Jorge Julio López. Si querés, seguimos con lo de Jorge Julio López. Hoy, nada, se cumplen 11 años de la segunda desaparición, en el marco donde estamos hace 48 días buscando a Santiago Maldonado. Hoy en lo que es la comunidad del Puló hubo un allanamiento nuevamente, cuando se había pactado ciertas condiciones para que ese allanamiento se dé. La policía federal no cumplió con esas condiciones, hizo totalmente imprevisto, hubo todo un avasallamiento, tanto hacia la comunidad, se llevaron una compañera detenida, nos enteramos que uno de los testigos, que es donde su testimonio es, lo habían tenido precintado durante todo el allanamiento. O sea, nos parece que en el avance represivo que estamos viviendo y en el marco de la aniversario que hace 11 años buscamos a Jorge Julio López, son cosas que no podemos permitir que pasen. Por eso seguimos saliendo a la calle con la consigna de que el Estado es responsable tanto de la desaparición de Jorge Julio López como de la desaparición de Santiago Maldonado y los más de 200 desaparecidos que tenemos al día de hoy en democracia. Tal cual. Bueno, eso es otro dato importante que siempre está tirando la Correpi, ¿no? No sé si los tenés ahí a mano, si los querés refrescar, estaría bueno. De la cantidad de desaparecidos que ha tenido a lo largo de los gobiernos, entre comillas, democráticos. Sí, o sea, al día de hoy son más de 200 desaparecidos, más de 100 muertos en represión a la protesta y más de 5.000 casos de gatillo fácil o muerte en comisaría, tortura y demás, que nos hacen entender y que nos hacen mostrar algo que nosotros entendemos como que la represión es una política de Estado y no tiene nada que ver con un gobierno u otro. Algunos son más progres, otros son más de derecha y no tienen miedo o reparos en demostrarlo, pero todos los gobiernos han matado gente y han desaparecido personas. Nos pasó esta última semana que los datos de los informes que nosotros circulamos le han servido tanto a la derecha como a la derecha más progre para pegarse entre sí y tirarse con los muertos por la cabeza. Y nosotros entendemos primero que cuando se hace reparo en que quién tiene más muertos que quién, o se tiran los nombres con total liviandad, cuando atrás de eso hay toda una lucha por encontrar a esas personas o porque se haga justicia, como fue el caso de Luciano Arruga o como es el caso de Jorge Julio López, no son nombres y ya, sino que atrás de todo eso hay una lucha de los sectores que salimos a la calle hace más de 25 años, que no implica que esos datos se puedan usar así con total liviandad, sino que son datos reales, son datos duros, que nos hacen ver que por más progre que parezca un gobierno o más de derecha que sea otro, todos desaparecen gente porque es la forma de garantizar el sistema en el que vivimos. Desaparecer, matar, los casos de gatillo fácil, en las redes de trata que se llevan a las vías con total complicidad de la policía y el Estado, son formas de control social y las entendemos así. Nos parecía importante remarcar esto porque nos pasó que ciertos sectores resaltan un informe por sobre otro cuando no es la idea de que esos datos se tiren así con total liviandad, sino remarcar que no debería haber ningún muerto en democracia, ni en represión a la protesta, ni un desaparecido, ni caso de gatillo fácil, pero si los hay es porque tienen que garantizar que el sistema siga funcionando como viene funcionando, porque sin represión el ajuste y todo lo que están llevando adelante contra el pueblo trabajador no les estaría sirviendo, no lo estarían pudiendo hacer si no fuera el tiempo. Totalmente. Bueno, Romy, muchísimas gracias por haber participado de la columna de la Correpi hoy. La verdad es que está buenísimo también que salga en vivo con Paula, no la podemos hacer por las líneas telefónicas, pero si en algún momento coordinamos, estaría bueno que estén las dos juntas. Así esta columna sigue estando producida. Está buenísimo que se escuchen todas las voces de la Correpi. Es una organización súper valiosa para el respetar los derechos de las personas con estas instituciones que nos violentan todos los días, nos desaparecen, nos matan, como bien vos decís. No sé si querés agregar algo más, si querés convocar a algo que esté organizando la Correpi, y ya te dejo seguir con tu día, que sé que hoy están con el tema de la marcha de Julio López por allá y deben estar a pleno. Sí, hoy convocamos tanto en Córdoba, que recientemente e inauguramos la organización ahí, y convocamos en La Plata y en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con esta consigna de que el Estado es responsable, que exigimos la aparición con vida de Jorge Julio López y de Santiago Maldonado, y convocar a las siguientes actividades que vamos a estar haciendo para de cara también al Encuentro Nacional de Mujeres, donde vamos a viajar, y sabemos que el contexto represivo va a hacer que a las compañeras se las espere de una manera bastante, bastante especial por parte de las fuerzas. Va a recrudecer todo lo que es la represión hacia nosotras, así que nos estamos organizando para poder garantizar el viajar y el estar en un contexto donde sabemos que va a ser sumamente necesario. Sí, va a estar hostil, Chaco, seguramente. Pero bueno, ahí estaremos resistiendo como en todos los otros encuentros nacionales de mujeres y como cada vez que salimos a la calle, no hace falta aclarar ni en qué gobiernos, porque como vos misma decís, no varía tanto la fuerza represiva del Estado según quien esté del otro lado en el sillón. Claramente. Así que, bueno, muchas gracias, Romy. Te mando un abrazo muy fuerte y arriba los que luchan y las que luchan. Muchas gracias a vos. Espero que hablemos pronto. Dale, un abrazo. Chau. Hasta luego. Por todas las veces que dije, Diosito, si sos honesta, a lo mejor me tiene que tocar. Por todas las veces que dije, Diosito, si me salgo de esta, a lo mejor me tengo. Y ya nos vamos acercando a la entrevista con Fede Gazarosian de Acorazado Potemkin, y relacionado a la entrevista con el Fede Gazarosian y al micro que acabamos de tener de la Correpi, vamos a escuchar del segundo disco. Hasta ahora veníamos escuchando temas de Mugre, que es el primero. El segundo se llama Remolino y el track número 6 se llama El Pan del Facho. Quema coches, tenés

Sí, de RA todavía no salió, pero bueno, capaz que esta semana ya lo liberamos y lo ponemos en YouTube. Por favor, porque hay un solo corte de difusión y ya me lo sé de memoria. bueno, no, estamos terminando lo que pasa, nos agregaron el máster tarde, pero bueno, la idea sería que capaz que estás, no sé si viernes o jueves, ya estaría en YouTube liberado todo el disco, así full álbum, y después a fin de mes, con suerte, no sé si el 28 de septiembre, lo puedan descargar de la página de Potenkin, www.abrazadopotenkin.com.ar. Perfecto. Y el formato físico estamos pensando para mitad de octubre, y también capaz que para fin de septiembre está en Spotify. Siempre son muy particulares las tapas, el arte de tapa de los discos. En este caso el disco se llama Labios de Río y sí. Es como, bueno, ya Mugre y Remolino habían tenido un arte bastante particular. ¿De quién es la tapa? La artista que trabaja con nosotros se llama Sebastián Santana, uruguayo. Él hizo las tres tapas de los discos Potenkin. Ah, tenía un hilo ahí, cada tapa, sí, claramente. Sí. Qué bueno, che. Bueno, después vamos a pasar el corte de difusión. Si querés ahora contanos un poco, porque Remolino, ¿de qué año es? El disco anterior. ¿Hola? Silencio de radio, dirían en las radios. A ver, voy a tratar de comunicarme de nuevo. Qué garrón. Porque se venía escuchando perfecto, ¿no? Bueno, dejemos a Corazado acá que suene un poquito más y me comunico de nuevo con el Fede. Eso ya no es lo mío, mi deuda ya la pagué. Capaz seamos amigos, mi deuda ya... Capaz que el manager de la Berizzo o alguna de esas bandas comerciales está interrumpiendo la posibilidad de que las bandas independientes salgan al aire. No sabemos qué fue lo que pasó. Una interrupción ahí en la llamada. Estamos con Fede Gazarosian de Acorazado Potemkin y te estaba preguntando justo cuánto había transcurrido entre la edición de un disco y otro, porque como sabemos, para las bandas independientes es todo un laburo así de remar y remar la posibilidad de grabar un disco. ¿Cuánto hace que sacaron Remolino, Fede? Y en el 2014, 3 años. Claro, 3 añitos. Y 3 años me imagino de mucho laburo. Yo, ¿cuándo fue? Hace un año atrás caí en Capital Federal, que no es muy habitual mi pasada por la ciudad porteña porque no me gusta, y les pedí por favor que toquen en algún lado, no tocaban, y me invitaron a un ensayo. Así que vale, vos, justo ese día creo que habías grabado un Rosarino. Claro. Los temas nuevos que estamos ensayando. De una, están subidos a YouTube. Yo sí. Estuve en el ensayo y previamente nos tomamos unos mates con unas Don Satur ahí, con Fede, Juan y Lulo. Juan y Lulo, ahí está, con todos los músicos de Acorazado. Y me decían como, en un momento decidimos hacer un show cada 3-4 meses como para que la gente junte ansiedad y venga. Después nos dimos cuenta de que no resultaba de esa forma y empezamos a tocar más seguido. Hay como, no hay una receta, ¿no?, para ser independiente y tratar de poder hacer, trabajar de esto que es la música, ¿no? No, la verdad que no. Y la verdad que con los tiempos como van corriendo, cada vez menos. Tal cual. Digamos que desde que asumió este nuevo gobierno, al haber, que los sueldos siguen todos iguales, que cada vez están peores, la gente lo primero que deja en gastar es, no sé, sería comer, entretenimiento, y escuchar shows, básicamente. Entonces tenés como que reinventarte, ver las maneras, a nosotros ponele, hasta el año 2015 solamente teníamos un show en el interior, y a partir de 2015 en adelante cada vez viajamos menos. Entonces, ahora con suerte, bueno, conseguimos unos par de shows para la presentación del disco, digo, pero se pone cada vez más difícil en ese sentido. Pero bueno, uno siempre trata de buscar la manera de cómo hacerlo. De una, importante sí. Es tratar de llegar. También es cierto que alguna vez lo hemos hablado, ustedes son una banda que primero eso, toca en el circuito under, por decirlo entre comillas, y por otro lado también tiene un compromiso social y político, que es que 2x3 se lo convoca para alguna fecha relacionada a alguna lucha, y ahí están también, y eso creo que para todas y todos los que nos gusta mucho la banda está buenísimo. ¿Este último tiempo se han presentado en algún lado? ¿Cómo fueron las fechas? ¿Por dónde tuvieron oportunidad de tocar? Mira, la verdad que los últimos shows que hicimos fue hace un mes, que tocamos por el Gran Buenos Aires, hicimos Morón y Pilar, y recién, creo que este es el último, tocamos ayer en un festival que organizó el Frente de Artistas del Partido Obrero, por la desaparición de Santiago Maldonado. Bien. Fue ayer en Parque Centenario eso. Ayer tocaron, entonces, sí, ayer. Qué bueno. Ayer tocamos ahí media hora, juntamos, eran promedio 6 bandas y tocamos tipo a las 6 de la tarde en Parque Centenario. ¿Y qué onda? ¿Tocaron temas del disco nuevo? ¿Qué repertorio están haciendo en vivo? Mira, ahí tocamos 2 temas nuevos y después hicimos unos temas de Remolino. O sea, pues no teníamos mucho tiempo, era, cada banda tocaba media hora, tocamos 7-8 temas. Después compartimos un tema con algunos chicos de Medrás Mil Hijos, que hicimos el fusil de Mil Hijos. Nos sumamos con Mariano, Leonora y Gustavo. Y se sumó Potenkin y hicimos una versión entre los 6. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Es un buen rejunte ese en una jornada de lucha también. Justo ahí, mira, me crucé con una foto en Facebook de la tocada de ayer. Está bueno, ¿no? También esos espacios públicos a plena luz del día. Muchas veces este tipo de bandas quedan reducidas a bolichones nocturnos y está bueno también esto de tocar al aire libre y a la luz del día, ¿no? Para llegar a otro sí. Público también. Sí, es hermoso. A mí la verdad que tocar los días, a mí ya últimamente con mis años ya prefiero la vida más tocar de día que de noche. Pero la verdad que sí, estuvo hermoso. Aparte había mucha gente y el día estaba hermoso ayer. Qué bueno, una jornada de lucha para seguir preguntándonos dónde está Santiago. Tal cual. Bueno, Fede, no, contanos un poco más del disco nuevo, cómo lo transitaron, cómo vienen las composiciones, de cuál de ustedes es, de cuáles ustedes son, si ya eran temas que tenían de antes o si fueron cosas que vinieron componiendo este último tiempo. Mira, el disco va a estar compuesto por 13 temas. De los 13 temas hay 2 covers, uno de un grupo muy poco conocido, Liverpool, un tal Paul McCartney y John Lennon. Y después hacemos un tema de Lila Downs. Mira qué bien. Sí, se llama Semilla de Piedra, creo que es el tema que cierra el primer disco de ella. Bien. Y una letra hermosa. Nosotros, bueno, versión Potenkin. Después hacemos un tema que es música de Potenkin, pero con letra de una poeta de acá de Capital Federal, se llama Mundo Lego, de Josefina Zafiotti. Uh-huh. Y después son 2 temas de Potenkin. 6 escritos por Juan y 4 escritos por mí. Y la música, bueno, de todo el grupo, en realidad. Y el disco, la particularidad de este disco es que, bueno, tomamos la decisión final de grabarlo realmente en vivo. O sea, en la sala donde grabamos estaba la batería armada, al lado de del hi-hat estaba el equipo bajo, al lado de la chancha estaba el equipo guitarra, y lo grabamos así. Mirá. O sea, como tocamos en vivo, tomamos la decisión de grabarlo así el disco. ¿En la sala donde estuve yo? No, en un estudio de grabación, pero grabado en vivo. Completamente en vivo. Qué bueno. Así en una toma, tipo Los Orfebres de Pez, ponele. Una puede cosa ser, así. Claro. Ah, qué claro. Bueno. ¿En qué sala lo hicieron? Lo grabamos todo completamente, está grabado y mezclado en los estudios DDR, Didi Ramones, se llama así el estudio, que es de Adrogué. Bien. Tiene la particularidad de este disco que tiene 4 chicas invitadas. Ajá. Que está Elvi Olalia en piano, que es la pianista de Alter Tango, que tuvimos la suerte de conocerla este febrero, que compartimos show en Mendoza con ellos, y hicimos una versión con ella y el bandoneonista Alter Tango, de la mitad, que bueno, flasheamos cómo la tocaron y dijimos, ve, Elvis, te vamos a invitar al disco. Después está Cristín Breves en violín, que ya es una vieja amiga conocida nuestra, que bueno, es violista de Me das mil hijos. Juliana Moreno en flautas y efectos. Y Mariana Paraguay en voz. Qué bueno. Un montón de después invitadas. Después está Mariano Fernández, el hermano de Juan Pablo, que era cantante de Mil Hijos. Sí, sí, sí. Invitado en un tema, cantando con Juan. Qué lindo. Qué bueno, me encanta. Un resabio ahí también de Me darás mil hijos. Hermosa banda que también compartimos un montón en este espacio. Sería buenísimo que hagan una juntada, ¿no? Ya que están. Sí. Ya, digo, ¿no? Este año tocamos un día con los mil hijos, nos juntamos y tocamos una noche en el CAF, que nos llamó Mariano, y hicimos ahí unos 7 temas mil hijos. De una. Grabaron este disco, lo están por editar. ¿Por qué eligieron el corte de difusión Sopa de Alambre? ¿Lo discutieron o fue algo así como, bueno, tenemos que largar un corte de difusión y sale este? Porque nos parecía un tema raro para Potemkin. Es raro para Potemkin, sí, puede ser. Bueno, sí, nos parecía, este disco tiene temas raros para lo que está acostumbrado uno a escuchar Mundo y el Remolino, hay un par de temas que son medio bisagra acá. Y este nos parecía uno de ellos, o sea, como un tema muy mayor, tiene una particularidad que está cantado, o sea, en octavas diferentes, lo canta Juan y Lulo de la vez, y no sé, nos parecía un tema, no sé, muy mayor, muy diferente a lo normal de Potemkin. El disco tiene algunos temas Potemkin también, aparte ya del sello de la banda, pero lo decimos como eso, como algo, va a mostrar otra cara del grupo de alguna manera, ¿no? Se están sintiendo viejos, ¿qué le pasa, muchachos? ¿Les está viniendo el viejazo? Digo, no, quiero creer que no. Bueno, igual el tema no suena viejo. Puede sonar no, adulto, que no es lo mismo. Nos parecía como para una primera tirada y impronta. Pues, bueno, andamos por esos lados ahora. Está bueno. Hay que experimentar de todo. ¿Tienen pensado viajar un poco? ¿Podrán viajar un poco? Yo sé que alguna vez les dije que estaría buenísimo que vengan por acá, pero como vos bien dijiste, es un viaje largo hasta acá, es carísimo llegar hasta Tilcara. Todo el tiempo estamos con ganas de que venga gente y la verdad es que es re complicado. Lo más al norte que puedan llegar como para acercarnos. Lo más al norte ahora que tenemos medio programado para llegar es que, bueno, el disco se presenta el 3 de noviembre acá en Niceto, en Cava, ¿no? En Capital. Sí. Después tocamos el 4 de noviembre en Mar del Plata. El 18 lo presentamos en Montevideo, de noviembre, todo noviembre. Y el 24 estaríamos tocando en Córdoba y el 25 en Mendoza. Sure. No, y después estamos cerrando una cosa que todavía no está media cerrada, sí. Pero por ahora, o sea, como lo más norte que tenemos, Mendoza, en realidad. Está, bueno, mitad de camino. Pero bueno, siempre estamos a la espera, ser. ¿Viste? Si alguien se anima llevando, nosotros... Hablamos, dormimos en casa de amigos, no necesariamente pedimos grandes cosas. Son tipos humildes, yo los conocí en su sala de ensayo. Nos encantaría ir a tocar a Tilcara, a Jujuy, a toda la ciudad del norte, nos encantaría. La verdad que nunca llegué, o sea, como mínimo, muy lejos del norte, llegamos a Tilcara y nos tocan nada más nosotros. Claro, Salta, Tucumán por lo menos, mirá, ya con eso estamos recontentos. Ojalá, sí. Bueno, Fede, te agradezco muchísimo la comunicación. Vos sabés que me encanta siempre poder difundir la música que hacen. Cuando esté el disco completo subido a la web y podamos así picarlo un poco y escuchar tema por tema, por ahí volvamos a hacer un nuevo llamado como para charlar mejor de qué va cada tema, cuáles son los invitados y que alguno de ustedes nos vaya contando, o Lulo o Juan, de qué va cada canción, así la compartimos con la audiencia de acá de Tilcara, que está buenísimo que vaya escuchando la música hermosa que se compone por Buenos Aires. Acá está plagado de músicos y de músicas, pero está bueno también un poco de distorsión porteña de vez en cuando. Dale, Jorge, nos encantaría. Bueno, buenísimo. Te mando gracias una... por la comunicación y, bueno, siempre estamos a disposición. De una. Te agradezco un montón, te mando un beso grande. Dale, yo también. Me ¿Querés presentar el corte de difusión vos? Presentalo vos, acá para el Radio La Caprichosa. Podés bueno, mandar un abrazo. Acá Federico de Potemkin presenta Sopa de Alambres, el primer corte de difusión del disco del Ario del Río de la Calzada Potemkin. Sopa sal sacar esta olla a presión a punto de explotar, las ganas de empezar es lo mejor. No será una noche más, no será. Estos poemas que suelto son lo más parecido a mí que he visto. Un dispositivo para ver una batalla. Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, Radio La Caprichosa. Ese capricho de ser alternativa. Dejar los días pasar. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes. La abogada de los Maldonado solicitó la recusación de Guido Tranto. La familia pide que se aparte al juez, escribe Sebastián Premisi para Página 12. Que no vienes conmigo a empujar la puerta, ¿dónde va? El pedido de recusar a Otranto se basa en que la desaparición de Maldonado se produjo en un operativo realizado a partir de la orden del propio juez, por lo que estaría implicado. La abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, solicitó la recusación del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y de la secretaria del juzgado, Silvina Salvaré. La decisión de la querella fue adoptada luego de que se difundieran videos de las declaraciones de testigos clave en la causa de la desaparición forzada. Uno de los argumentos esgrimidos por Heredia es que Otranto no puede realizar una investigación donde él mismo estaría implicado. El razonamiento de la querella es el siguiente: la desaparición forzada de Santiago Maldonado ocurre luego del ingreso de gendarmería a la Pulov, que se ocasionó como resultado de la orden de Otranto de despejar la Ruta Nacional 40. Otro de los argumentos es la falta de voluntad para realizar una investigación en profundidad, sobre todo en la responsabilidad que le cabría en el operativo a Pablo Nocetti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Heredia cita una nota periodística donde Otranto reconoce que estuvo reunido con Nocetti para evaluar la situación y ante la consulta de si lo llamaría a declarar, el juez respondió que no pensaba hacerlo. Además, la querella solicitó la unidad de los dos expedientes, desaparición forzada y el habeas corpus, y que la investigación sea reasumida por el juez que eventualmente reemplace a Otranto. Ahora, el magistrado deberá decidir si se aparta o no. En caso de rechazar la recusación, deberá intervenir la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Según indicaron a este diario fuentes de acceso al expediente, la querella podría solicitar incluso el recurso de excepción ante la Corte. Por lo pronto, Otranto ordenó ayer realizar una reconstrucción de los hechos ocurridos el 1 de agosto. Es cierto. Muchos callaron. El pedido de apartamiento ocurrió el mismo día en el que ingresaron al expediente las pericias realizadas sobre los 70 teléfonos secuestrados a los gendarmes que participaron del operativo. Aunque todavía no está clara la cantidad de los efectivos que estuvieron en el LOF y sobre la Ruta 40. Los libros de los distintos escuadrones son inconsistentes. De los teléfonos de los gendarmes podrán surgir videos o fotos tomadas durante el operativo y también ser claves para determinar quiénes estuvieron cerca o no del teléfono que pertenecía a Maldonado y que el 2 de agosto recibió una llamada de Ariel Garci, amigo de Santiago. Ese llamado se efectuó a una línea con característica de Chile y, según la información remitida por Otranto al defensor oficial de Fernando Machado, las autoridades chilenas no enviaron ninguna información hasta el momento. Por otro lado, escriben en lavaca.org, Santiago y los lápices. Una multitud de estudiantes secundarios recorrió el centro porteño para recordar el 41 aniversario de la Noche de los Lápices con dos preguntas que interrogaron al Estado y a la democracia. ¿Dónde está Santiago Maldonado y dónde está el futuro de la escuela pública? León tiene 14 años y escrito en un cachete prohibido y en el otro olvidar. Cuando no lleva en su mano la cartulina en la que garabateó, los lápices siguen escribiendo, sostiene el megáfono apuntando a la cabecera de la marcha que por la ciudad fue cantando Patricia Bullrich, decino ya el compañero Maldonado dónde está. Así, memoria y presente se unieron en esta movilización de estudiantes que recorrió las calles del centro de la ciudad, desde la sede del Ministerio de Educación de la Nación hasta el Porteño, atravesando las avenidas Corrientes, el Obelisco y Plaza de Mayo. En todo el trayecto, el canto fue esa pregunta dirigida a la ministra de Seguridad y para que responda por una desaparición forzada que hoy es el grito de estas chicas y estos chicos que llevan una bandera blanca con letras negras, interroga a la democracia. Hoy también es la Noche de los Lápices porque se cumplen 41 años del secuestro de 10 estudiantes secundarios en La Plata. Tenían entre 14 y 18 años. Solo 4 sobrevivieron. A 6 los fusilaron luego de torturarlos durante una semana. Eran parte de quienes reclamaban por el boleto estudiantil, algo que en la siniestra lógica de la dictadura representaba, en palabras del entonces comisario Alfredo Fernández, un potencial semillero subversivo. Eso era la dictadura de la escuela pública. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. Y como les dije al principio del programa, después de ver un par de horas de televisión ayer, me encontré con que cada vez que se hablaba de Santiago Maldonado, se hablaba de Nisman. Era como una relación directa que había entre un caso y otro, o simplemente para cumplir con las dos agendas y que nadie se les enoje, me imagino, desde los medios hegemónicos. En este caso, como el caso de Nisman solo le importa a TN, vamos a relacionar el caso de Maldonado con los 11 años de la desaparición de Jorge Julio López. En este caso va a hablar Guadalupe Godoy, que es abogada de derechos humanos y era la abogada de Jorge Julio López cuando era testigo en contra de Miguel Checolás, el milico acusado de torturas, de violaciones, de secuestro de niños. Siempre tengo, sobre todo el momento de llegar a la municipalidad y que Nilda dijera que no estaba. Y en ese momento me acuerdo que decía, no, bueno, pueden ser mil cosas, ¿no? Pero a la vez, qué sé yo, un rato después ya sabíamos que no eran mil cosas. Tampoco sabíamos qué era. Y fue durísimo eso. Fue duro porque había que alegar, eso no se podía suspender. Yo intenté, fuimos con Adriana Calvo a verlo a Rosansky antes de que empezara la audiencia para decirle que no estaba López, que si podíamos pasarla para un rato más y qué sé yo, y no. Y bueno, y cuando terminamos de alegar ese día salimos para todos lados ya. Me acuerdo que fuimos con Vero Goliano, Nilda ya estaba en la casa de López, fuimos, ahí ya estaba la policía. Nos acordamos que López nos había contado que cuando fue esa noche de los hornos donde fueron los secuestros, algunos compañeros de esa unidad básica se habían salvado porque se habían escondido en el cementerio. Entonces nos fuimos al cementerio, me acuerdo, que nos miraban los del cementerio, no entendían nada. Después, a la noche llegué a mi casa y al rato había un comunicado que mandaba Adriana, un borrador, que era un comunicado diciendo Jorge Julio López está desaparecido. Bueno, el primer mail que salió, que en ese momento yo me acuerdo que la llamé, le digo, no, pero te parece, porque puede ser que la angustia, que esto, ¿no? Y Adriana me dijo, si nos equivocamos, nos equivocamos y pedimos disculpas, pero no. Bueno, y salió el comunicado así. Y fue, wow, impactante. Escuchamos las palabras de Guadalupe Godoy, abogada de Jorge Julio López, quien relataba el momento en el que se enteró de la desaparición forzada de Jorge Julio López, seguramente en manos de Checolás y de sus secuaces, que aún andan ahí, sueltos por la calle. Hoy

El lunes que viene va a volver el espacio de Libre Pensamiento en vivo de Fernando Lozada, va a volver la columna de Fede Blonda de Medio Ambiente. Hoy hubo varias bajas, va a estar también el pelado Sergio Bratisevic acá en vivo en el estudio con su habitual columna de Economía y Política. Desde la Correpi, esté quien esté, va a estar la columna también. Y me despido. Sepan, para quienes todavía no lo hicieron, que sigue en venta el bono contribución de Radio La Caprichosa. Esta es una radio autogestiva que está teniendo más egresos que ingresos, como cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana. Necesitamos de la colaboración de quienes están escuchando siempre ahí del otro lado. 50 pesos sale nada más el número y tienen un montón de obras de arte y de otras cositas por ahí de regalo para ustedes. Me despido, 20, 32 minutos de la noche. Este programa lo pueden volver a escuchar si quieren o si se perdieron de alguna parte el viernes a las 9 de la mañana por esta misma radio, Radio La Caprichosa 97.1, espacio comunitario alternativo popular. Se dicen muchas cosas en los medios hegemónicos y se dicen muchas otras en los medios alternativos, comunitarios y populares. Terminamos con el tema de Pez, La Verdad, del disco Hoy. Hasta el lunes que viene. Yo colgué mi dolor bajo un sol de verdad que secó mis tristezas y vi que la luz y el calor de un amor. Keep